Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiogelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Hola, buenas tardes, bienvenido, bienvenida una tarde más a Cuídate Mucho. En primer lugar, queremos agradecer a todas las personas que nos han escuchado en nuestros últimos programas y pedirles disculpas por todos los acontecimientos que ha habido por parte del equipo que formamos Cuídate Mucho, así como nuestros compañeros y compañeras de la radio que han impedido que estemos todas juntas y compartiendo con las personas que nos escuchan nuestras preocupaciones, nuestro día a día y el por qué creemos que este programa puede ser útil para nuestra ciudadanía, la ciudadanía de Gelves. Y bueno, pues contarles que a pesar de que muchas de nosotras hemos tenido una experiencia más o menos traumática con la COVID-19, pues decirles que hoy, por otras circunstancias, no están aquí con nosotras nuestra compañera Clara, que desde aquí le dedicamos una pronta recuperación y que se sienta cada vez y cada día mejor. Y por otro lado, nuestra compañera Cristina, que bueno, ella se ha excusado porque tenía otras responsabilidades en el día de hoy, y esperamos que para la semana que viene el equipo completo de Cuídate Mucho esté el lunes para mostrar cuáles son todas nuestras inquietudes. Y empezamos con las compañeras que tenemos hoy aquí. Vamos a saludar en primer lugar a Asun, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues nada, deseosa de volver, feliz de estar aquí de nuevo y nada, preparada. Contenta, ¿verdad? Contenta, muy contenta, con muchas ganas. Cuando se pisa por primera vez un estudio de radio o un estudio de televisión y se conecta con el público de una manera tan cercana, se engancha y hace que te sientas muy bien cuando te marchas de aquí. O al menos esa es mi experiencia personal todos los jueves y que, como siempre digo y todo el mundo sabe, los jueves es mi día favorito de la semana. Y por otro lado tenemos a nuestra compañera Emi. Hola, buenas tardes. Todo. Que está hoy aquí, Emi, ¿tus vacaciones? Pues bueno, una experiencia cercana de COVID, pero bueno, tampoco han ido mal. Tampoco hay casos peores. Parece extraño, pero es la primera vez que nos reunimos después de las vacaciones, bueno, justo antes de vacaciones de Navidad. Y bueno, pues las preguntas que surgen es cómo te ha ido la Navidad, qué tal te han ido los Reyes, cómo lo has pasado, qué tal tu familia, se ha puesto alguien malito de COVID, cosas así. Y bueno, pues después de haber escuchado todas esas preguntas y de haber rescatado todas las noticias que durante esta quincena y estos veintitantos días, bueno, ya 30, el mes completo de enero, pues han salido muchas noticias sobre igualdad, muchas noticias sobre cuidado, muchas noticias sobre todo relacionadas contigo, Asun, sobre todos esos propósitos de año nuevo que nos hacemos, que espero que al final del programa de hoy nos cuentes algo de cómo tenemos que afrontar esa realidad. Hablaremos un poquito. Y bueno, nos queda pendiente un programa que nos habíamos planteado, que nos parecía muy interesante hacerlo a primeros de diciembre y después así ha ido posponiendo. Y es una cuestión que nos preocupa muchísimo y es el tema de los celos. Pues sí, yo hoy vengo a hablar sobre todo de celos patológicos. Y cuando me digáis, empiezo yo a soltar datos. ¿Te parece si quieres que hoy empieces tú a contarnos todo eso que tú sabes y que tú experimentas en tu trabajo diario con los celos patológicos y con esos celos sanos y si existen de verdad esos celos sanos o saludables? Y a partir de ahí, nosotras te vamos aportando todo nuestro saber. Perfecto. O al menos el que dice que creemos que sabemos. Perfecto. Bueno, a ver, yo, para matizar un poquito, yo los celos sanos tengo yo mis dudas de que existan. Yo también, por eso tengo que te preguntaba. Sí. Yo creo que los celos ya por definición no son positivos en una relación. Yo la verdad que, como sabéis, no hago clínica propiamente dicha, entonces yo tampoco hago terapia de pareja propiamente dicha, pero sí me cuentan cuando voy a dar talleres en instituto algunas cosas sobre relaciones de pareja, ya os digo, chavales de cuarto de ESO, chavales y chavalas. y me cuentan cosas de celos y situaciones que, bueno, hemos comentado muchas veces lo que son las banderas rojas en las relaciones sanas y este tipo de cosas. Uh-huh. Y se ven situaciones de celos brutales. Por si alguien no sabe cuando se dice la bandera roja, no te preocupes. El Instituto Andaluz de la Mujer elaboró un semáforo sobre la violencia y cualquiera de los centros educativos de nuestra localidad lo tiene, así como espacios públicos municipales también cuentan con ellos. Y se ve claramente esa parte roja que tú bien comentabas. Entonces es un instrumento muy visual que permite que simplemente con leer cuatro frases tú te cuestiones en qué momento está tu relación de pareja o ese comienzo de relación de pareja. Y es importante eso, que la gente... Hombre, que la gente joven tenga acceso a este tipo de instrumentos, de herramientas, está desde mi punto de vista genial. Vale, genial. Pues cuando tú quieras empezamos. Venga, pues empezamos, hacemos una pequeña introducción. No me voy a enredar mucho en temas de estudios y ese tipo de cosas y estadísticas, porque no creo que sea tampoco el caso. Voy a hablar un poquito de la definición de los celos, para que se sepa, para que todos sepamos de qué estamos hablando. Bueno, es una emoción muy compleja. Ocurre cuando percibimos la amenaza de la relación debido a un rival. Perdón que me dice Isa que me acerco un poquito al micro. Y los celos nos provocan una mezcla de emociones: miedo, tristeza, ira, que son emociones que son desagradables. Yo cuando voy a dar talleres le explico a mis niños, como yo digo, lo que son las emociones agradables y lo que son las desagradables. Bueno, pues los celos siempre nos provocan emociones desagradables. Entonces, hay una serie de elementos necesarios para que se produzcan los celos. Pues en primer lugar, tienes que percibir una determinada conducta, ya sea real o imaginada, de tu pareja, que entra en conflicto con la relación que tienes. Y aquí quiero hacer hincapié porque es real o imaginada. Muchas veces los celos no tienen una base real. O sea, los celos muchas veces, entre comillas, nos estamos inventando lo que está ocurriendo. Estamos sacando conclusiones erróneas en base a unos indicios que no conllevan a esa realidad. Efectivamente. Es así, muchas veces si vemos dos veces un número de teléfono, ya la tercera vez que lo vemos ya pensamos... Con la mosca detrás de la oreja ya de que sí, será... Si llega tarde o si llega pronto. Es así. Yo creo que es que los celos, a ver cómo lo explico, el tema este del teléfono, es que no sé si lo había hablado ya en la radio, supongo que sí, pero esto de ver el teléfono de la pareja, controlar de alguna manera las llamadas que está recibiendo, dejando de recibir, yo eso es que lo veo... Yo creo que no deja de ser una situación de celos o una situación que no... control, ¿no? De control, claro, entonces eso es que no ayuda en absoluto a la relación. Porque está sufriendo la persona que sufre los celos, porque dice quién es la llamada, quién está llamando a mi pareja, pero la otra persona también está siendo víctima de la situación, porque también puede decir, oye, que simplemente me está llamando mi compañera de trabajo, mi amiga, o me explico, que entonces los celos no nos llevan a nada bueno, creo yo, en ninguna situación. Pero bueno, los celos se suelen producir cuando se valora positivamente la relación. Esto tiene sentido. Si tú ya has perdido el interés en tu pareja, si ya no tienes ilusión por tu pareja, ya los celos como que pierden un poco el sentido. Ocurren también cuando te sientes amenazado por una tercera persona, ¿no? Por un rival. Y la persona tiene celos patológicos, que es de lo que yo estoy hablando, cuando piensa en la posibilidad de pérdida de la pareja y también piensa en la pérdida de la atención que te presta tu pareja, y lo cual puede afectar a la autoestima, ¿vale? Cuando hablábamos de los celos patológicos y tú decías que la persona que sufre celos tiene una baja autoestima, sí. Tiene necesidad de saber en todo momento dónde está la otra persona, esa necesidad de control absoluto y esa ideación de situaciones que no son reales, lo llevan a sufrir muchísimo. Muchísimo. Muchísimo. O sea, yo sí conozco personas... que no sabría decirte si es celos patológico o celos, que, ¿verdad? No patológico, pero es un sufrimiento muy importante. Esto de tener que saber dónde está tu pareja en todo momento es agotador, como he dicho antes, para los dos miembros de la pareja, si estamos hablando de... En mi caso, personalmente, en algunas de las mujeres que atendemos en nuestro trabajo, Le han tenido que mandar la ubicación real cuando han llegado a casa para que supieran que ya estaban en casa. Mandar fotos, se cuando ya estoy... Que ya me he puesto el pijama, que ya estoy durmiendo, te hago una foto desde eso. Exactamente, o que ya estoy aquí con mi madre y se hace un selfie con su mamá para que él se quede tranquilo de la cita. Es más normal o más común de lo que realmente... Es bastante común, sí, y eso es lo que asusta realmente. Además, sí. Yo creo que se normaliza y no se le da a lo mejor la importancia. No son celos, o sea, no hay un control en la pareja. Simplemente claro. No es algo normal. Es que yo creo que se camufla mucho como... Es que me preocupa si ha llegado sí, bien. Sí, esa preocupación sí. En el fondo lo que es una especie de posesión de control. Sí. No es preocupación real del bienestar de la pareja, creo yo. La verdad es que estoy contigo y pienso lo mismo que tú. Pero también es verdad que en muchas situaciones, pues nosotras, las que nos sentimos celadas, pensamos o creemos que de verdad nos quieren en función de la medida que nos celan. Ese es una falsa creencia, que no sé si sí. La tiene para hablarla y yo me estoy adelantando. No la tengo. Pero que me parecía muy interesante, porque desde pequeñas y pequeños los distintos mitos del amor romántico nos han educado en el sentir de que cuanto más celoso estás es porque más te quiere. Entonces, bueno, hablar un poco de esa situación, de lo irreal que es y de que precisamente es todo lo contrario. Si una persona de verdad te quiere, confía plenamente en ti, tiene una suficiente autoestima, tiene capacidad para distinguir entre lo que es la desconfianza, lo que son tu propia vida y no la común de la pareja, sí. Te da tus espacios personales. Y eso me gustaría que si lo habláramos. Emi, ¿tú cómo ves esta situación? Pues a ver, lo que has dicho, por ejemplo, de la autoestima, sí es cierto que las personas que son muy celosas, uno de los motivos suele ser porque tienen baja autoestima. Puede ser, no tiene por qué, pero uno de los motivos puede ser baja autoestima. Uh-huh. Bueno, si quieres, a ver, voy a avanzar un poquito, un momentito, para hablar de lo que estás diciendo tú. Que tenía yo preparado aquí mi esquemita. Pues si tú quieres, seguimos tu esquema, No, que no te preocupes. Que no quiero ir saltando de un lado para otro porque quiero que todo lo que tú has preparado, que lo que has esforzado tanto, se cuente hoy aquí en la radio. Venga, pues... ¿Vale? Así que, por favor, cuando lleguemos, yo diré que esto era lo que estaba hablando antes. Vale. ¿Te parece? Venga. Sigo más o menos el esquema. Por favor. Y tengo yo preparado el discurso. Venga. Un poquito para adelante. Y además, señores, con la ronquera que tengo. Señoras, que no sé y señores, en este momento se abren los micrófonos. Venga, a ver, por ejemplo. A ver, ¿qué pensáis vosotros? Pregunto, ¿cuáles son las diferencias entre los celos y la envidia? Para que sea un poco así más participativo. ¿Se os ocurre cuáles pueden ser? Que son dos sentimientos desagradables, pero que podemos confundir, pero que son diferentes. Realmente yo no me he planteado nunca esa pregunta, o sea, es como ahora al hacerla, no sé, he pensado, bueno, ¿y qué diferencia hay? Es que de primera puede parecer que no... Porque realmente yo creo, ya esto es mi punto de vista personal, al final en los dos casos yo creo que habría una baja autoestima, porque al final la envidia es por algo que tú quieres o anhelas o deseas porque crees que no lo tienes o... Sí. Entonces... Realmente esa autoestima está ahí. Quizás a lo mejor en los celos sí hay más control que a lo mejor en la envidia no se daría ese... Pero no sabría qué más diferencia. Es complicado, es que es difícil. Lleva razón, parece bastante complicado, pero también el objeto en sí es diferente, entendiendo que los celos es por la persona amada... Claro. O por una persona que tú quieres y que es muy importante en tu vida, que no tiene que ser necesariamente tu pareja, que eso lo he aprendido leyendo para poder dialogar contigo. Y por otro lado, en la envidia, necesariamente no tienes que sentir ese sentimiento hacia la otra persona, ni tiene por qué ser alguien que tú quieres ni tu pareja. Claro, simplemente claro. Es algo que otro u otra tiene y que a ti te genera deseo de adquirirlo, de tenerlo, y malestar porque no lo tienes. Y eso provoca un comportamiento que hace que desprecies a la otra persona, que la ridiculices, claro, que quites importancia a ese logro que haya podido conseguir, que es tan importante. Esa es la diferencia, pero que yo no me la había planteado hace un tiempo. La verdad que es una pregunta que parece que no he hecho ahí, mala idea. No, todo lo contrario, muy todo bien, lo contrario. Muy bien. Punto positivo. Porque igual que para nosotros ha sido así, estoy segura que todo y toda el que nos esté escuchando, yo creo que se ha podido quedar en la misma tesitura ahí un poco. Sí, ¿oye? La verdad que es difícil diferenciar. Bueno, yo creo que lo que estamos hablando un poco, los celos siempre tienen el componente romántico, entre comillas, de relaciones de pareja y tal, y la envidia sin embargo es algo más entre dos personas, no entre tres como serían los celos, por ejemplo. Vale. Ah, ¿vale? Claro, que, claro. Por ejemplo, para que se entienda así, la envidia cuando se produce, pues cuando tú te comparas con alguien y ves que, bueno, pues de alguna manera tiene cosas que tú no tienes, pero no tiene por qué ser en el sentido amoroso, en el sentido romántico, por así, aunque después es cierto que los sentimientos que caracterizan a la envidia y a los celos pueden ser similares, ¿no? Este sentimiento de inferioridad, nos autocriticamos, insatisfacción con uno mismo, baja autoestima, se pueden ver estos componentes tanto en los celos como en la envidia. Son emociones desagradables, sentimientos desagradables, pero diferentes. Hay una diferencia. Pero una diferencia principal es que los celos se producen entre tres o más personas. La envidia entre dos, es cuando tú te comparas con otra persona. Uh-huh. Bueno, pues a ver, las emociones que caracterizan a los celos son la ira, la hostilidad, la sospecha, el rechazo y el resentimiento, principalmente. ¿Qué otras cosas pensáis que pueden tener los celos y la envidia en común? A ver, os lo planteo. A ver, habías dicho que las emociones que despiertan eran la ira. La ira la despiertan los dos porque ese sentimiento está ahí, te sale de manera natural. Sí. Te enfadas, te sientes. El enfado y la ira, bueno, yo los uso como sinónimos. Yo le digo a mis niños que son emociones que todos tenemos, que son automáticos. O sea, que lo hacemos de manera inconsciente, que sale como un resorte. O sea, que claro, te enfadas y te enfadas. Te enfadas y te enfadas. Son muy explosivas, las emociones son muy explosivas. Y ahora después tú razonas, pero ya llegas un poco tarde. Si no te ha saltado ese mecanismo de control, tú dices, ay, Dios mío, ¿para qué habré dicho esto? Muchas veces eso nos puede la boca. No debería, pero esa es nuestra realidad. Y después la hostilidad, evidentemente, nos ponemos a la defensiva y además nuestra manera de defendernos es atacando al otro o a la otra, intentando ser el vencedor, como en toda guerra, en toda batalla. Aquí intentamos pisar lo máximo posible a la otra persona que está enfrente, cuanto más si es en una situación a tres. La diferencia que veo en que en el caso de la envidia, tú te enfocalizas con una persona, y en el caso de los celos te focalizas en un tercero que igual no es un referente y que además puede que ni conozcas, solamente de oída. Entonces es más o una puede incluso que esté, a ver, ¿cómo me explico? Que esté en tu imaginación, o sea, iba a decir una ensoñación. Claro que sí existe esa tercera persona, pero que esté totalmente ajena a la situación, que a lo mejor no tenga nada que ver. Y que tú le estés poniendo a esa persona una serie de características que tú piensas que a tu pareja le van a gustar y de las que tú crees que carece. Entonces realmente luego cuando te quitas ese velo que nos nubla y ves realmente cómo es la otra persona o la conoce, pues hay como cierta esa ansiedad baja. Sí. Y te das cuenta de que, bueno, a lo mejor lo habías exagerado. Verdad, es cierto. Muchas veces nuestra imaginación nos juega malas pasadas y nos imaginamos a ese posible rival, pues lo tenemos idealizado, como es que esa persona es perfecta, como mi pareja no se va a enamorar de ella, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues ya he hablado un poco de los aspectos comunes, ¿no? De celos y envidias, de la autoestima. También es una motivación para lograr la meta, ¿no? En los celos, la meta es diferente que en la envidia, pero bueno, también tenemos ahí una motivación. Y ahora, si os parece, hablamos un poquito de los tipos de celos que hay. Venga, perfecto. ¿Tenemos tiempo de hablar de eso? Sí. Venga, pues a ver. Los celos preventivos aparecen ante la sospecha. Cuando sospechamos de una situación que no tienen una base real. O sea, es una sospecha de que nuestra pareja es posiblemente no está siendo infiel, pues en esos casos son celos preventivos. Los celos reactivos son cuando surgen ante algo que ha ocurrido realmente. Es algo que ha ocurrido realmente, otra cosa, la importancia ya que cada uno le demos, pero si hay una base real. Una base real. Claro, algo que ya ha ocurrido, ¿vale? Cuando lo que se tiene son sospechas, celos preventivos, se suele sentir ansiedad e inseguridad. Cuando los celos son por un hecho, es decir, los celos reactivos, lo que se produce son tristeza, sentimientos de traición, sentimientos de pérdida y algunos síntomas también compatibles con depresión. Lo estoy pintando todo muy negro, la verdad, lo estoy pintando todo mucho drama. Lo importante de este es llegar al punto final, claro. Y es un poco hablar de cómo se soluciona esta situación. Porque no podemos olvidar que cuando los celos entran en una relación de pareja, puede llegar a la ruptura de la pareja, o la mayoría de las veces llega al desgaste emocional tan grande que provoca el alejamiento no solo emocional sino también físico, y que se rompa la pareja. Y claro, nosotras lo que queremos desde aquí es que todas las personas que nos escuchan entiendan que lo que estamos sintiendo son situaciones normales, pero que llevadas al extremo pueden llegar a una situación incontrolable que nos va a generar muchísimo dolor, que nos va a generar una situación de vida, bueno, que no tengas ganas de vivir, que ha llegado a situaciones como puede ser la violencia de género o el suicidio, poniéndonos en los dos extremos. Exacto. Y a partir de ahí, pues poder buscar las soluciones posibles, que esperamos que tú nos las des, o al menos nos digas cómo tenemos que hacerlas. Yo creo que realmente para evitar estos celos, bueno, los celos patológicos o los celos en general, yo creo que es más reforzar el autoestima propio. O sea, eso yo creo que es lo principal. Si queréis explico cómo hacerlo. Vamos a seguir nuestro guión, por favor, porque es muy interesante. Porque celos, por ejemplo, cuando tú me has dicho ¿qué tipo de celo hay? Yo hubiera dicho cuando he estado leyendo, pues una de las cosas es que es como es que hay una serie de un principio de celos, por decirlo de alguna manera, que puede ser normal, en la que tú tienes ese sentimiento, pero razonas, analiza y te das cuenta que simplemente era un conjunto de ideas que se habían formado en tu cabeza, pero que no te llevan a ningún sitio. Lo puedes hablar con tu pareja o lo puedes hablar con alguien especialista y que bueno, pues que dé luz a esa situación. Y después están los celos patológicos, es que tú ni siquiera eres consciente de que estás teniendo ese comportamiento. Claro, incluso pueden ser patológicos porque ya estás justificando comportamientos abusivos de control sobre la otra persona. De alguna manera, por eso se definen como patológicos. Entonces me parece muy interesante, por favor, sigue con tu guión, que estamos aprendiendo mucho. Continúo. Bueno, están también los celos sintomáticos, que son los que son consecuencias de una enfermedad mental. Aquí ya no vamos a entrar, pero bueno. Hay ciertas enfermedades mentales que se caracterizan pues por muchos sentimientos de posesión con los seres queridos, con las parejas, pero bueno, ahí tampoco vamos a entrar. Después tengo aquí celos normales, entre comillas, pongo entre comillas, porque es normal, no me gusta hablar de celos normales, porque a mí no me gusta hablar de celos, pero bueno, es una reacción que puede mostrar cualquiera en una relación ante determinadas condiciones. Si tú, por ejemplo, has pactado con tu pareja una exclusividad o una fidelidad, por así decirlo, pueden ser celos normales porque tu pareja traiciona esa confianza, ¿no? Más o menos para que se entienda. ¿Vale? Eso podrían ser los celos normales. Sí, que yo creo que es un poco los primeros celos que decía Ana, ¿no? Que ha dicho como pero los puedo controlar. Más o menos controlar. Más que controlar, porque son muy difíciles, las emociones son muy difíciles de controlar. Yo creo que se gestionan más que... Eso es, gestionar, manejarla, vivir con ellas, más bien. Sí, que bien, es cierto. Más bien por ahí, sí. Bueno, los celos naturales, que se les llama a aquellos que aparecen sin que nadie los provoque. Bueno, es que tengo aquí hasta 11 tipos de celos. Venga, vamos a ponerle nombre y apellido. Rápido. Los celos inducidos, que se crean deliberadamente con algún propósito, que eso también ocurre. Uh-huh. Que tu pareja, con alguna intención, dice, pues le voy a provocar celos para avivar avivar la chispa en la pareja. Sí, sí. Yo creo que es un error, como una catedral, pero por bueno. Supuesto. Sí, porque además... O para provocar un desgaste, sí. Porque no tengo la suficiente... fuerza para romper esta relación de pareja, no me satisface. Bueno, pues como estrategia también se puede utilizar. Sí, bueno, sí. Se puede, hay gente que lo utiliza. Hay gente que la utiliza, sí. Uh-huh. Bueno, los celos de exclusión, que es cuando te sientes excluido de experiencias y actividades con tu pareja. Celos competitivos también, cuando compites con alguien tienes sentimientos de inferioridad. Y celos egoístas, cuando no eres capaz de empatizar y de ponerte en el lugar de la otra persona. Todo este tipo de celos he diferenciado yo, y yo creo que si se investiga más por el tema se puede sacar más tips. Pero es muy interesante, porque un tema que parece que no va a dar. ¿Cierto? Para... tú dices, celos egoístas, celos competitivos. Hay es que es muy importante, porque en este mundo competitivo en el que se nos exige que tenemos que estar a la última de las nuevas tecnologías, que tenemos que ser las mejores del mundo mundial en el uso de las redes sociales y en ser estupendas en nuestras fotos y en nuestras imágenes que publiquemos. Si a eso se le une todas estas condicionantes, pues nos lleva a sentir, claro, celos infinitos. Sí. De aquella que no usa filtro, dice que no usa filtro y tiene un aspecto inmejorable, por ejemplo. Sí. ¿Vale? Y ser una hacker, una hater increíble. Sí. Bueno. Continúo, sí, es que favor. Me da cosa, pues estoy acaparando el programa. Es tu espacio, es tu momento. Venga, pues continúo entonces. A ver, situaciones que generan celos. Según datos de estudios españoles, la población considera la fidelidad como algo bastante o muy importante. Y esto puede deberse a diferentes motivos. Su idea del amor, por ejemplo, los mitos del amor romántico, que eso ya lo hemos hablado mucho aquí. Pero bueno, tenemos esa idea del amor. Habrá que recordarlos igual para el Día de la Salud Sexual, para el 14 de febrero. Ah, bueno, por mí. No estaría mal. El 14 de febrero, lunes, ¿no? Lunes. Ah, vale. Lunes. Lo he bicheado. Vale. Bueno, también puede ser por creencias religiosas, que tampoco voy a entrar ahí, pero bueno, uh-huh. Por creencias religiosas, o por miedo a perder la pareja. Las personas que según los estudios provocan más celos son las que se conocen personalmente y a las que se le envidian algún aspecto. No es lo mismo, no vas a tener celos de una persona, de un cantante, de un actor que no conoces de nada, que de una persona que verdaderamente está con tu pareja. Como de igual a igual, claro, ¿no? Más cercana. Teniendo en cuenta... Claro, eso es verdad. Sí, es así, ¿eh? Yo creo que eso tiene sentido. Y respecto a las características del rival, por llamarlo de alguna manera a esa tercera persona, los solteros y los divorciados provocan más celos. Esto es lo que dicen estudios de universidades españolas. ¿Hablamos de diferencias entre los géneros? Venga. A ver, el hecho de pensar que tu pareja tiene relaciones sexuales con otra persona provoca celos intensos en ambos sexos. Ahí no hay diferencia por sexo. Pero los hombres son más celosos ante la posibilidad de una infidelidad sexual. Y las mujeres sienten más celo ante la posibilidad de una infidelidad emocional. ¿Se entiende eso? Sí. O sea, las mujeres... Nosotras no necesitamos que haya una relación sexual completa para considerarlo una infidelidad. Simplemente con el mero hecho de lo que llamamos el tonteo, claro. El mostrar interés por esa otra mujer, a nosotras emocionalmente nos daña mucho más que a lo mejor que tú sepas que en un momento dado tu pareja se haya podido utilizar los servicios de prostitución. Por ejemplo. Eso no sé si lo hablarás o no. Yo solo me he preparado, pero me parece muy interesante que saques ese tema. A mí es una situación que me preocupa. Ahora que si quieres después la abordamos. Vale. Para seguir tu guión. Vale. Bueno, a los hombres les duele más las situaciones que amenazan su autoestima. Y las situaciones que amenazan a la relación provocan más celos en las mujeres. Las mujeres somos como más miedosas de perder lo que tenemos, la relación que tenemos. Y a los hombres les duele más, a lo mejor, que les sean infieles en lo sexual. Para que nos entendamos. Estas son las diferencias más o menos entre sexos según las estadísticas y según estudios. En uno de los estudios que ha salido a primero de año, dice que el 70% de las mujeres que viven en pareja, que tienen una relación estable con hijos, que es muy importante el tema de los hijos, admite no amar a su pareja, pero continúa viviendo con ella por esa estabilidad emocional que le supone para ella y para sus hijos e hijas. Siempre basándonos en esta encuesta en relaciones aparentemente sanas, en los que no existe ningún sesgo de violencia de género, sí. Que eso es importante. Pero me llamó poderosamente la atención, el 70% de las mujeres ya no aman a su pareja. Bueno, yo creo que esas mujeres priorizan, es un porcentaje es altísimo, alto, ¿eh? A mí me parece una barbaridad, pero yo creo que priorizan de alguna manera una estabilidad, una familia, la idea de bueno, a lo mejor de que la pareja esté junta por el tema de los hijos. Pero hombre, yo creo que ese punto de con hijos, sí, sí, esa es coletilla, yo creo que es importante. Sí. Es que yo creo que es la fundamental, el tema de dar una estabilidad emocional a tus hijos y a tus hijas es lo que hacía que se disparara ese número tan grande. Y me pareció realmente importante el argumento. No recuerdo bien todo el argumentario de algunas de las cosas que contestaban, porque como bien sabéis, cuando se hace una encuesta de estas características, pues en el cuestionario no solo te pregunta, ¿estás contenta con tu pareja? Claro. Sino que te hacen una serie de preguntas y entre ellas era, pues sales a pasear con ella, practicas actividades de ocio y tiempo libre, una serie de cuestiones que hacen. Nos estamos quedando sin tiempo para esta primera parte. ¿Te parece que si no hay nada más lo dejamos aquí? Vale. Y en la siguiente retomamos algunas cuestiones más para acabar con esto. Sin problema. Estupendo, pues una pequeña pausa y en breve continuamos. Que hasta tuviese que hablar de los dos, sería más fácil cantarte un adiós, hacernos adultos sería un crescendo de un violín letal, el tambor anuncia un mal temporal. Y perdemos la armonía. Ponme algo de música ligera porque me siento ausente. Que sea ligerísima. Palabras sin más misterio y alegre solo un poco. Ponme algo de música ligera, este silencio inquietante. Para ver una flor nacer entre tanta ruina, a Dios pediría que calmase un poco este temporal, aunque de nada valdría. Ponme algo de música ligera porque me siento ausente. Que sea ligerísima. Palabras sin más misterio y alegre solo un poco. Con algo de música ligera, este silencio inquietante. Para escapar de este pozo de dolor que nos arrastra a los dos. Y no, la música de fondo en los supermercados. La canta tu vecina en la cola del paro. La escucha el mileurista. La gente es como ese martillo dentro de tu cabeza. Entra en tu pensamiento sin darte apenas cuenta. ¿Qué es lo que estás haciendo en esta fiesta de mierda? Y piensa que se escapa tu vida. Llenos de indiferencia, no pensamos en nadie. Música ligera, ponme algo de música ligera, ponme algo de música. Bueno, y continuamos con este apasionante espacio de hoy que nos está enseñando, bueno, todo aquello que tenemos que revisar sobre nuestra manera de afrontar ese sentimiento, esos celos que sentimos en un momento determinado, esa buena gestión que tenemos que hacer y sobre todo ser capaces de detectar cuando esos celos han llegado a ser patológicos y están poniendo en riesgo y pedir ayuda cuando nuestra vemos salud. Que, sí. Bueno, ¿por dónde íbamos, Emi? Estábamos en un momento en el que estábamos hablando, lo último que hablamos en la parte anterior, sí, era de cómo nos afecta en cuestión de género y estuvimos hablando de esa estadística que a mí me llamó poderosamente la atención. ¿Y ahora por dónde seguimos? Bueno, pues podemos comentar, por ejemplo, por qué motivos creemos que nos van a ser infiel. ¿Os parece? Me parece muy interesante, pues sí. Venga, pues vamos con eso. A ver. Pues, ¿por qué creemos que nos van a ser infiel? Pues por una atracción hacia una tercera persona, por deseo de una variación sexual, no podemos creer que ya nuestra pareja se aburre con nosotros y desea una variación sexual, porque se sienten insatisfechos con nosotros, podemos pensar también, como venganza o porque se busca un mayor compromiso. ¿Qué os parecen esos motivos? Bueno, algunos de ellos son razonables. Mayor compromiso cuando tú estás en una relación de noviazgo, quieres dar un paso más, como puede ser el tener hijos, muchas veces pues te lleva a, no me refiero a sentir celos, pero a sentir ese sentimiento de posible pérdida porque existe una insatisfacción en la otra parte. Entonces, sí, se puede entender. Yo entendería más bien el desencanto, sí, que no los celos, pero esa inseguridad que te genera a ti, el que tú no quieres dar ese paso adelante y la otra parte sí, pues te puede llevar a los celos inevitablemente. Eso puede llevar a los celos, efectivamente. Uh-huh. Bueno, también hay una diferencia aquí entre hombres y mujeres que es significativa, ¿no? Yo tiendo a hablar en relaciones heterosexuales. Sí. Pero vamos, es que sin la ánimo mayor... de excluir, ni muchísimo menos, sí, pero tiendo a... Y es que además la mayoría de los estudios que se hacen solamente se analizan las relaciones heterosexuales. Eso, en mi opinión, no debería hacerse así. Claro. Debería haber más visibilidad, pero... Sí. Entre otras cosas porque tienen los mismos problemas que tenemos las relaciones heterosexuales. Exactamente igual. Sí, sí, sí. Porque al fin y al cabo esto es en cuestión de sentimientos y cuestión totalmente de cómo afrontarlo. De pero sí que es cierto que los estudios suelen basarse en parejas heterosexuales y igual que en muchas ocasiones echamos en falta que los estudios, que muchos estudios no tengan en cuenta la variable género, sí, pues aquí pasa exactamente igual. Así que... A ver, ¿qué nos cuentan bueno, las relaciones heterosexuales? Pues en estos casos los hombres piensan que el principal motivo de las mujeres es la búsqueda de un mayor compromiso, lo que tú estabas comentando ahora mismo, Ana, y las mujeres piensan que lo que les motiva a los hombres a ser infiel es el deseo de variedad sexual. O sea, nosotros no creemos que los hombres lo que quieren es más variedad y más, bueno... Más vidilla. O que se aburren con nosotras, tendemos a pensar eso. Bueno. La verdad es que es un pensamiento recurrente, que en muchas situaciones, al menos a mí me lo han hecho llegar. Y los esfuerzos tan grandes que hacen muchísimas personas por estar a la altura, según esos criterios, y eso conlleva una baja autoestima. Claro. Al final yo creo que la autoestima es como la base, ¿no? Es esa raíz del árbol. Sí, totalmente. De hecho, vamos, recuperando un poco lo que hablábamos antes de cómo solucionar el tema de los celos, yo creo que, bueno, para empezar, si es necesario pedir ayuda, yo eso lo he dicho en la radio ya muchísimas veces, la importancia de pedir ayuda a un profesional, a un psicólogo, siempre, un terapeuta, siempre, y trabajar sobre todo la autoestima. O sea, si los celos, al fin y al cabo, lo sufren sobre todo personas inseguras con baja autoestima, para mejorar ahí, mejorar nuestra salud emocional, pues trabajar el autoestima es lo principal, creo yo, vamos, desde mi punto de vista eso es... Desde tu punto de vista y desde el punto de vista, sí, por lo menos de la mayoría de la mayoría de los artículos que sí, y de todas, verás, estudios científicos no leí ninguno, pero sí de la mayoría de... Y cuando haces una investigación para un tema como el que nos ocupa hoy, pues siempre buscamos gente realmente que sea buena en lo que hace. y no, y la verdad es que todos dicen que la base principal de los celos patológicos está una parte importante en la baja autoestima. En la baja autoestima, que es así. Es así, en las inseguridades, en cómo tú te ves de cara a los demás. Yo creo que si tú tienes la autoestima equilibrada y estás contento contigo mismo, no vas a caer tan fácilmente en la trampa, por así decirlo, de los celos. ¿Me explico? Sí, sí. Creo yo, en mi opinión. Bueno, estoy de acuerdo. ¿Sigo con el guión o vamos ya a otra...? Nos quedan 5 minutitos para dejarle 5 minutitos a... Ah, pues entonces ya... Pero no, vamos a seguir con tu guión. Ah, bueno. Sí, sí. Vale. Estos 5 minutos los vamos a aprovechar al máximo. Vale. Porque yo tengo aquí alguna preguntilla para usted, señorita. Ah, vale. Bueno, pues nada. Bueno, cuéntanos. Pues a ver, voy a buscar algo que me parezca más interesante así para ir terminando. Bueno, ¿cómo podemos reaccionar ante los celos? De diferentes maneras. Bueno, pues nos podemos sentir mal a nivel emocional, eso se da por hecho. Retribución afectiva, ¿os suena lo que es la retribución afectiva? Yo entiendo que es un término, retribución afectiva. ¿Cuánto pagamos o cuánto cobramos? Es que es un término, la verdad, complicado. Voy a leer la definición. Consiste en hacerle a tu pareja lo mismo que te ha hecho ella. Es decir, tu pareja te provoca celos, pues dices tú, pero ahora me voy a vengar mismo, y voy a hacer lo mismo. También puede provocar una activación, que es hacerle más caso a la pareja. Que eso, bueno, tampoco estoy yo muy, muy de acuerdo, pero bueno. También podemos reaccionar ante los celos con una necesidad de mayor apoyo social, de apoyarnos en otras personas, que bueno, nuestros familiares, nuestros amigos. También podemos tender a autoculparnos, a autocastigarnos incluso. Bueno, también la confrontación, nos peleamos con nuestra pareja, la ira que ya le hemos nombrado. Intentar también disimular que los demás no se den cuenta que tenemos esa situación de celos. Y bueno, y aquí también pues conductas que son autodestructivas, ¿no? Pues conductas de exceso de alcohol o exceso de otro tipo de sustancia. ¿Vale? Como diga, ¿continúo? Sí. Venga, a ver. ¿Con qué características personales se suelen asociar los celos? Bueno, es que entrar en los estilos de apego me parece a lo mejor complicarlo mucho. ¿Os suenan los estilos de apego? Sí. Vale. Pero igual a todas las personas que nos escuchan, ¿no? Y si tú quieres, o entramos y acabamos nuestro programa de hoy explicando los apegos para que todas las personas que nos escuchan entiendan a qué nos referimos. Yo personalmente creo que sería bastante interesante. Sí, ¿verdad que sí? Sí, es que pasa es que meternos con eso es complicado, pero bueno. O si tú quieres lo dejamos para otro momento. O yo creo que quizás sea mejor en el que se expliquen todos los distintos tipos de apego, no solo en las relaciones de pareja. Efectivamente. Porque el apego está en todas partes. El apego está en todas partes, sí. Yo creo que eso es mejor dejarlo para otro programa, porque a mí me parece muy interesante personalmente los estilos de apego inseguro, ambivalente, y explicarlo tranquilamente. Me parece muy interesante, porque en función del apego que nosotros sostengamos, vamos a sostener un tipo o una relación con nuestra pareja, con nuestros familiares cercanos, con nuestros hijos, con nuestras hijas y con nuestra red de apoyo y nuestros amigos más íntimos. Y unas veces no es un apego saludable, y tenemos que saber poder desmenuzarlo para tomar conciencia hasta qué punto estoy manteniendo un apego que va a llevar a algo, una relación tóxica, o en el que tengamos situaciones tóxicas, porque no toda la relación completa 100% es tóxica. Determinadas situaciones dentro de las relaciones. ¿Te parece? Sí, pues mira, entonces, si lo vamos a dejar en este momento, a mí me gustaría, bueno, pues que leyendo un poco, en todos hacen referencia a lo importante que es trabajar la autoestima, como tú bien has dicho, para romper estos celos patológicos. Pero había algunas cosas que también se dicen y que a mí me gustaría que tú contrastaras con nosotras, a ver qué te parece. Mira, el tema de la dependencia emocional, que es un tema que también da para varios programas. Eso también. Pero uno que a mí de verdad me ha interesado mucho, y es el trabajar en la pareja la igualdad. Ah, bueno, a mí me parece genial. O sea, yo creo que eso es una herramienta que es muy importante y que ojalá todas las parejas pudieran trabajar en eso. Y me parecía interesante, porque tú dices, ah, sí, si trabajo la igualdad dentro de la pareja, va a hacer que defienda mi nivel de ansiedad, va a aumentar mi autoconfianza y voy a conseguir reducir ese, esa, cantidad de medidas de control que pongo a disposición o que utilizo para saber en qué momento y en qué lugar se encuentra la persona que amo. Y me parecía muy interesante reflexionarlo contigo. A mí también, la verdad que me parece. Y bueno, mejorar nuestra vida social. Si no estoy al 100% del día focalizada en mi pareja, evidentemente, hombre, si tengo un ámbito social más amplio. Es muy importante tener un ámbito social amplio, estar en el mundo, salir a la calle, trabajar, tener hobbies. Sí. Es lo que tú dices, si no lo focalizamos todo en torno a nuestra pareja, no vamos a tener tanto tiempo tampoco para montarnos películas de celos ni historias. Yo creo que dentro de una relación, las dos partes, en caso de que sea una relación de dos, es muy necesario que tengan su vida aparte, es decir, que cada uno tenga su espacio y su momento, o bien en el día o bien en la semana, o como quieran ya cada uno organizarse, pero yo creo que es fundamental su espacio y sus propios amigos incluso, claro, o sus propios hobbies. Sí, sí. Yo creo que eso enriquece mucho a la pareja, no el 24/7 juntos. Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y bueno, ha sido muy interesante hablar de los celos patológicos y ha dado pie a que nos cuestionemos los apegos, que lo hablaremos anotado para otro programa. Y bueno, pues ahora, Asun, queríamos comentar contigo todas estas metas que nos proponemos. Propósitos de año nuevo. Ya está a altura del mes ya. Yo siempre digo, para mí, enero es el mes de prueba. El propósito real empieza en febrero. Muy bien, muy bien. Muy acertado. Sí, sí. De hecho, por mi experiencia personal y profesional, enero, todo el mundo, es el propósito de año nuevo. Y dentro de ellos, me centro un poco en mi, en mi terreno. Perder peso. O sea, es uno siempre de los principales objetivos. Es cierto que poco a poco parece que ya ese propósito se va alejando de la pérdida de peso en sí y va siendo un poco más el cambiar de hábitos, mejorar mi alimentación, mi relación con la comida. Todavía hay mucho trabajo porque aún sigue habiendo un alto porcentaje que viene a consulta para perder peso. Pero ahí estamos. Aún así, ya os digo que enero es el mes del boom. Y llega febrero y ya no hay boom. Entonces, el que realmente quiere hacerlo y se lo plantea, al final como que lo piensa un poquito más, lo interioriza un poquito más, y ya después del mes de prueba de enero, que estoy despidiéndome del año anterior y viendo cómo se plantea el nuevo, realmente ya ahí sí podemos empezar a plantear objetivos. También digo, y eso siempre lo digo en consulta, incluso cuando tengo reuniones con amigos o lo que sea, no podemos plantear un propósito que sea perder peso o comer mejor y ya está. No, eso hay que desgranarlo un poquito. Claro. O sea, y metas realistas, entiendo también. Efectivamente, objetivos más pequeñitos. Es decir, quiero comer mejor, ¿no? Vale. No, comer mejor no. O sea, ¿cómo me alimento ahora mismo? Vale, pues veo que no suelo comer mucha fruta, me cuesta incluir las verduras, siempre meto las mismas. Las legumbres, meto un día de guiso y me cuesta. Vale, vamos a ver qué es lo que nos falta, vamos a ver cómo podemos modificarlo y no vamos a hacerlo todo a la vez. No. Imposible. Vale, entonces, objetivo 1, primer propósito, incluir una pieza de fruta al día, por ejemplo. Ese tic lo pongo como positivo. Cuando ya lo tengamos más o menos medio incluido en nuestro día a día, pues a lo mejor ya podemos empezar a aumentar ese número de piezas al día. O realmente al final es un poco ver qué es lo que me falla, por decirlo de alguna manera, o qué es lo que, más que me falla, qué es lo que veo que no me hace bien y cómo puedo modificarlo. Y enlazado a esto, muy importante, y no quería irme hoy sin dejarlo dicho. Han salido muchísima publicidad, ¿no? Sobre... Hay feria este año, trajes de flamenca. Y bueno, ha habido varias campañas. Bueno, vamos a decir varias. Hay una en concreto, pero vamos a decir varias. Y quiero decir que todas las mujeres están guapas con un traje de flamenca y su propuesta, favorece puesta, mucho, ¿vale? Al margen de lo que pese, cómo sea su cuerpo y todo lo que ello conlleve. Quiero decir con esto, no hay que intentar en 3 meses que nuestro cuerpo cambie lo que, dadas las circunstancias de la pandemia también, en las que estamos ahora mismo, nuestro cuerpo ha podido cambiar en 2 años y medio. O 3 años que llevamos, bueno, sí, 3 años hace ahora que no... Más o menos. Entonces, con cabeza, siempre teniendo en cuenta la salud, y que si el traje no nos queda bueno, lo arreglamos, nos compramos uno, pero que la ropa se adapte al cuerpo y no el cuerpo a la ropa, por favor. Bueno, pues seguiremos hablando de este tema porque también es una cuestión que nos preocupa. Y si alguna de vosotras ha visto algún anuncio de esas características, recordar que hay un observatorio de la publicidad no sexista, y esa me da a mí que tiene algún sesgo sexista. Y bueno, tenemos que acabar el programa de hoy porque se nos va el tiempo y se nos pasa rápido, ¿verdad? Sí. Me gustaría solamente dedicar hoy, si os parece, el programa de hoy y este espacio que me brinda la radio para dedicarle a mi sobrina Eva, que hoy cumple 10 años. Felicidades. Y que ese cambio de dígito la ha hecho muy grande de repente, sentirse muy grande. Y bueno, pues desde aquí, felicidades Eva. Espero que hayas pasado un día estupendo, que te haya gustado esa sorpresa de la tarta y que disfrutes todos los días como nosotras queremos que tú lo hagas y que nos tengas en tu compañía. Qué bonito. Así que, bueno, ¿algo queréis decir, algo más? ¿Que nos vamos? Nada. Pues felicidades para tu sobrina. Felicidades. Pues feliz cumple. Esta pequeña canción es para ella. Un beso fuerte, Eva. Al que quiere jugar con fuego pero odia quemarse, a vendedores de humo que buscan claridad, al que se mete donde cubre y traga agua hasta ahogarse, seco que pide que se mojen los demás, al equidistante travestido que choca con el discurso de que los extremos se tocan, al de las medias tintas que busca cantar victoria pero di que media tinta escribe una buena historia, que vive del recuerdo y el presente le explota, la cara le estalla por mirar su ombligo, al que pasa mal rato de ver que te doy el mismo trato que lograste que tuviese contigo, síndrome de Lucifer que solo es hacer de cruel porque antes con él lo habían sido, al que pide esperas al alma y manda donde amargan pedidos. Renova del sitio, Betty cierra al salir. Que de ir tanta peña se ha puesto pequeña, no hay donde vivir. Como una magdalena, sabes por dónde voy. Alguien se ha puesto a llorar, pero no te voy a decir quién soy. A llorar a la calle de la llorería. A llorar a la calle de la llorería. Perdona la ironía, que me ría y me ría. Pero esa penita no fue mía. Yo ya la lloré, yo ya la lloré. Al indeciso que se queda a la espera, porque hay cosas que llevan su tiempo hasta que el tiempo se lleva. Y cuando ya no hubo nada que perder, solo ganó el tiempo perdido. Se queja de que no hay tiempo añadido. Al valiente impresentable que quieren que hablen de él aunque sea mal. Al ofendido que despelleja por la red sin miramientos para que no vean su seguridad. Al buscador de caso que teme que lo olviden. A las bocas que no dicen pero siempre piden. A los críticos más duros que tienen la piel más fina. Lengua piperina pero en una oreja que oiga lo que opinen. Al eterno arrepentido por todas las veces que no quiso estar. Que se ve más solo que la una porque ahora que si quiere no tiene a su lado a nadie a quien llorar. No va a haber sitio, Betty Tierra al salir. Que de ir tanta peña se ha puesto pequeña ni dónde vivir. Como una magdalena, sabes por dónde voy. Alguien se ha puesto a llorar pero no te voy a decir quién soy. Hoy, hoy. A llorar a la calle de la llorería. A llorar a la calle de la llorería. Perdona la ironía, que me ría, me ría, me ría. Pero esa penita no fue mía. Yo ya la lloré, yo ya la lloré, yo ya la lloré. Yo ya la lloré.